No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa de música electrónica a través de Reactor 105 y lo hago con el nuevo sencillo nada más y nada menos que Gorillaz con Tame Impala. Ya sabemos, ya está sonando por todas partes y no podía dejar de ponerlo aquí en Láser. Es una maravilla escucharlos juntos, sobre todo la parte donde canta Kevin Parker, es mi parte favorita. Y bueno, pues esta se llama New Gold o Nuevo Oro y ya saben que es la segunda entrega de un nuevo disco por parte de los Gorillaz que se va a llamar Cracker Island. Ya habíamos escuchado la canción Cracker Island, con Sonia Carr. Entonces, pues ya, era hora de escuchar uno nuevo. También está por ahí en el mix Booty Brown y ya anunciaron algunas de las colaboraciones que van a tener para este nuevo disco. Unas están chidas, otras están raras, ¿no? Pero bueno, ya dijeron que van a estar colaborando con nada más y nada menos que Stevie Nicks de Fleetwood Mac, lo cual me parece impresionante. Ya era hora de tener una colaboración entre Gorillaz y Stevie Nicks. Pero también va a estar por ahí Bad Bunny. Bad Bunny ya sabemos que es el ajonjolí de todos los moles hoy en día, que ya se están cruzando a así como universos paralelos, se hacen los crossovers, así que pues vamos a ver cómo suena esta. De momento, esta que les acabo de poner es, no sé cuál me gusta más, Cracker Island o esta de New Gold. Las dos están increíbles, pero creo que me voy a tener que ir por New Gold, dado que está por ahí Tame Impala. ¿Cómo están? ¿Cómo está esta noche de sábado? ¿Cómo está su fin de semana? Justo en el ombligo del fin de semana, estamos aquí acompañándolos en Láser. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter como Mariala del Radio y con el hashtag Láser, también en Instagram. Así que por acá les voy a estar poniendo musiquita nueva y cositas chidas. Vámonos con la que sigue. La que sigue también está impresionante porque se unen tres fuerzas. Por un lado tenemos a Roosevelt, que ya les había platicado mucho de él. Es este alemán que es un cantante, que es cantautor, que también es productor y que, bueno, está firmado en una disquera bien chida que se llama Greco Roman. Ella lleva un rato haciendo música y, bueno, pues ahora sacó pues cositas nuevas que han sido remixeadas, ¿no? Y nada más y nada menos que Fred Fall, que es el encargado de remixear. Él es muy buen productor, muy, muy buen productor. Por cierto, es, pues ya saben que los franceses le hacen muy bien a la música electrónica, sobre todo en el house y en el dance. Él es francés y ha remixeado a gente impresionante. No sé, la lista de nombres es interminable, pero pues ahí está, por ejemplo, Justice, por ahí también tenemos a J-Buck, también tenemos a Jamiroquai, ¿qué más les puedo decir? Tenemos a nada más y nada menos que Selena Gómez, si es que les gusta el lado más popero, a Tudor Cinema Club, también los ha remixeado, a Dirty Vegas, también ha remixeado a Metronomy, también ha remixeado a Katy Perry, también ha remixeado, ¿por qué no?, a YouTube, a Gossip. Les digo que la lista es interminable, pero ahora es el turno de que haya remixeado a Roosevelt. Pero Roosevelt no se aventó esta rola solito, la hizo con Nile Rodgers, que como ustedes saben es una leyenda por parte de la banda de los Penta Chic, y que sigue vivo y que sigue coleando y que sigue haciéndolo muy muy bien. Ya saben que ha colaborado con gente impresionante como Mick Jagger, como Diana Ross, como Cyndi Lauper, como Peter Gabriel, en fin, Mariah Carey, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora colaboró con Roosevelt y pues a su vez Fred Fall, que desde Francia le hace este remix a la rola Passion. Así que vamos a escucharla, vamos a disfrutarla y que empiece la fiesta aquí en Reactor 105 y Láser. Bienvenidos. más, ahí estuvo Passion, que es una rola original de Roosevelt con Nile Rodgers, pero remixeada por Fred Falke. Espero que les haya gustado, siempre les estoy rascando los remixes, siempre estoy tratando de encontrar cosas chidas, así que bueno, pues espero que este remix les haya resultado amable y bailador para esta noche de sábado. Ahora nos vamos a ir con nada más y nada menos que Phoenix. Ya saben que ando persiguiendo los remixes de la nueva rola de Phoenix, que se llama Alpha Zulu, que pues forma parte de un nuevo disco por parte de la banda francesa, que también se llama Alpha Zulu, y me encontré un remix por dos personajes que no conocía y que me llamaron mucho la atención. Tenemos dos personajes que espero esté pronunciando su nombre de la forma correcta, pero por acá tenemos Gem Valley Music Q y Toxicated Keys, y le pusieron Amapiano Remix, que es un tipo de house muy, muy específico que también acabo de descubrir. Así que cambian por completo la canción original de Phoenix, pero resulta bastante, bastante entretenida. Así que, gente, para ustedes, aquí está Alpha Zulu Amapiano Remix por parte de Phoenix. Take a moment to decide to compromise. You let me know some other time, some other day. You're not closer to the start than to the limit. Take a bow, bow to the sky if you wanna wait to pray. Woo, ha, singing hallelujah. Pray to God, cover your lies, got a guru. Tell me when, don't tell me how. I missed a dad. I'm 51, 90, 53. Just a count into the stars. The only reason I'm allowed is a cloud and the course of major way. Got a guru, hey, hey, hey. Ooh, ha, ooh, ooh. Tell me why, don't tell me when, don't tell me how I must have died. I'm 51, 1953. Just a count into the stars. The only reason I'm allowed is a purple cloud in the course of me. Where? Alfa Zulu, Amapiano Remix, por parte de Phoenix en esta noche de sábado a través de Reactor 105, y espero de verdad de todo corazón que le estén pasando súper chido. Y bueno, pues vámonos con lo que sigue. Dos personajes que yo no conocía, por un lado Amtrak y por otro lado tenemos a Samuel T. Herring, que tienen una nueva rolita que seguramente les va a gustar bastante. Sacan una rola que se llama Domino. Por un lado, como les decía, tenemos a Amtrak, que se llama Caleb Cornett, que es de Los Ángeles, y por el otro lado tenemos al frontman o al vocalista y principal integrante de Future Islands, que se llama Samuel T. Herring. Y bueno, pues colaboraron para hacer este nuevo sencillo que se llama Domino, y pueden escuchar pues precisamente las vocales de Herring, que están impresionantes y que están energéticas y que están llenas de elementos electrónicos. Es dance, así es como yo lo defino, y seguramente les va a gustar, así que estos dos personajes se unen y hacen Domino. Con ustedes Amtrak y Samuel T. Herring, con esto que se llama Domino, a través de Láser en Reactor 105. Here comes the rain again on ahí estuvo Amtrak y Samuel T. Herring con Domino, unos artistas que no habíamos puesto aquí en Láser, y ahora nos vamos a ir con un cover. A pesar de que cancelaron su concierto o pospusieron su concierto en México, no los vamos a castigar, estoy hablando de Placebo, y recientemente sacaron un cover a una canción original de Tears for Fears que se llama Shout. Y yo no podía dejar de ponerla porque la neta es que les quedó bastante, bastante cuco este cover. Muy bueno, y además con toda la esencia de Placebo. Ya saben que Placebo pues es muy docto a tener covers, covers chidos. Incluso tienen un cover de Kate Bush, de Running Up That Hill, que ahorita pues está bastante, bastante de moda. Pero ahora se dieron a la tarea de remixear a los Tears for Fears, que son favoritos de aquí de Láser. Y bueno, esta canción originalmente salió en 1985 y esta es la versión del 2022 por parte del Placebo. Así que disfrútenlo, escúchenlo, vamos a una pausa y regresamos aquí a Láser. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Láser por Reactor. No te hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. Ya estamos aquí listos para ponerles más musiquita, listos para seguir con la fiesta. Y esto que acaban de escuchar es de un gran, gran productor que se llama Bonobo. Él en realidad se llama Simon Green y regresa con esta rola que acabamos de escuchar y que se llama ATK o ATK. Y bueno, es su primer sencillo desde su último disco que salió en enero de este año. Y bueno, pues lo hace bajo su propio sello que se llama Outlier, que es en asociación con Ninja Tune, que si no conocen también les recomiendo mucho esa disquera. El artista pues se hizo el tiempo, ¿no? Para hacer esta rolita. Y Bonobo siempre tiene una calidad un poquito más suave, un poquito más rítmica. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que me parece que nos espera algo bueno de Bonobo, que creo que este es el principio de algo muy chido para Bonobo. Así que se los quería compartir, no dejar de un lado a nuestro buen Bonobo. Vamos a seguir adelante con la música y es hora de escuchar algo nuevo, que además ya saben que siempre, pues, híjole, estoy buscándole para ver qué vamos a poner. Y ahora me fui por algo nacional, porque también hay mucho talento mexicano. Y tenemos una nueva propuesta que es por parte de Edgar Mondragón y Trillones. A Trillones ya lo hemos escuchado varias veces en este programa. Entonces es Polo Vega y Edgar Mondragón, que pues es más bien experto como en cosas más atmosféricas, más clavadonas. Pero me gustó mucho porque sacaron no solamente una canción, sino un EP completo. Que se llama Todo Esto Va a Pasar y tiene 4 rolitas. Una se llama Renacer, otra se llama Abandono, otra se llama Iluminaste y otra se llama Cuidarte. Así que cosas muy bonitas, títulos muy bonitos, pero yo escogí en esta ocasión una que se llama Iluminaste, para todas las rolas y para todas las personas que iluminan nuestras vidas por la noche. Así que gente de talento nacional, de la mano de Trillones y Edgar Mondragón, esto se llama Iluminaste a través de Láser y regresamos con más cositas en esta noche de sábado. Ahora volvemos. Vientos, pues ahí estuvo la propuesta nacional del día de hoy a través de Láser, se llama Iluminaste, por ahí está Trillones, por ahí está Edgar Mondragón, y nos vamos a ir con un par de cosas un poquito más clavadas ya para cerrar Láser, pero no por eso menos buenas. Resulta que tenemos una canción llamada Travel to HDFY3D. Travel to HDFY3D, que es por parte de Sears. Básicamente, Sears, que se escribe S-I-R-S, es un DJ y productor que se llama Daniel Klein, que es de Berlín, que ya saben que es una de las mecas de la música electrónica, y acaba de sacar un nuevo EP que tiene ese nombre, precisamente, y es como un viaje utópico al espacio. Yo sí me viajé bastante cuando escuché esta rola, sí me imaginé que estaba en otra galaxia, y tiene una onda bastante space, así que esperemos que les guste, como space, melódico, disco, tiene una mezcla de varias cosas, así que descubriendo nuevos talentos por aquí en Láser, uno se la pasa súper bien. Vamos a repetir el nombre de la rola por si no les quedó claro, porque a mí tampoco. Se llama Travel to HDFY3D y el artista se llama Sears desde Berlín, y lo escuchan aquí en Láser en esta media noche de sábado. Seguimos. 2078, and mankind has spent the last 200 years robbing the earth of its own habitat through plastic waste and overexploitation. The global warming brought the ice of the polar caps to melt already years ago. In addition, insidious viruses of all kinds raged for decades, decimating humanity and making it impossible to get a grip on them as a natural enemy. The blue planet no longer offers itself as a suitable habitat for the last remaining people, and so now all hope is placed in a distant galaxy. HUDF.YG3. Bien, todos, pues ahí estuvo ese viaje sototototote de casi 10 minutos que se llama Travel to HDFY3D por parte de Sears. Espero que les haya gustado mucho. También se trata de proponer, de escuchar cosas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, gente, pues con muchísimo gusto se los compartí y con mucho gusto les compartí todo este láser de hoy. Espero que les haya gustado y que nos escuchemos el próximo sábado en punto de la medianoche. Ya les recuerdo, soy María. Me pueden encontrar en el Twitter como arroba Mariela del Radio y en el Instagram igual. Los invito a seguirme, a compartir conmigo, a conectarse conmigo y a quedarse aquí en Reactor 105 con mucho más música. Yo me voy a despedir con otra que no conocía, otra a la que tuve que rascarle para encontrarle, pero me encantó rascarle para encontrarle. Pero la neta es que, bien, vámonos a Suecia. Hay un dúo, resulta que hay un dúo en Suecia que se llama Genius of Time. Y ellos son Nils Krog y Alexander Berg. Y bueno, pues hacen un regreso con un nuevo EP porque pues parece que lo último que sacaron fue en 2019, un EP que se llama Peace Bird. Y ahora pues lanzan este EP que se llama Sunswell. Y bueno, pues tiene 3 temas en concreto. Y ya pueden escucharlo en todas las plataformas, por si les da curiosidad escuchar otro de los 3 temas, que no es el que voy a poner hoy, que es el que le da nombre al disco. Esto se llama Sunswell y la rola es Genius of Time, perdón, al revés. Ellos son Genius of Time, que es el genio del tiempo, y Sunswell es la rola. Y bueno, pues de verdad que le tuve que buscar para encontrarla. Disculpe la ronquera, pero es que estos cambios de clima hacen lo suyo. Así que, pues con esta me despido. Y bueno, pues nos escuchamos en el próximo láser. Muchísimas gracias a toda la gente que escucha estas horas tan raras, ¿no? Tan inapropiadas. Y muchas gracias a Blake, quien, pues ahora sí que produce este programa. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Esto es Sunswell con Genius of Time a través de láser. Gracias. fiesta.